Buenas tardes a todos los radio escuchas que nos escuchan esta hora de la tarde. Son las 19:03. La radio Un Nuevo Mundo 104.7. Así está escuchando. ¿Me está escuchando o no? ¿Me está escuchando sí o no? Sí, no. Hazme con la carita, muéstrame con el dedito. Sí, ya. Ese dedito no, por favor. Oye, nos escucha por la Nuevo Mundo 104.7 de Antofagasta. Nos puedes escuchar online nuevomundo.tk. Y también llámanos, ¿eh? Así es. Oye, por ahí tenía el número, acá, ¿no? Eso, 839-540 nos puedes llamar. Y también, no sé, pues mandarnos saludos, alguna noticia. Si quieres decir en vivo y en directo, o si eres un poquito más tímido, nos puedes agregar al muro de la Guarida del Zorro en Facebook. Oye, estamos recién escuchando el partido en vivo de Iquique versus CDA. Y quiero ser la voz de todos los iquiqueños esta vez, porque ahí los chiquillos estaban medio tristes porque CDA perdió, obvio. Pero quiero ser la voz. No me mires así, Juan Ángel. ¡Bravo! Feliz, estoy contento por Iquique porque ganaron. Bien, muy feliz por mi tierra porque lo hicieron, estoy segura que lo hicieron con todo el corazón y merecido ese triunfo. Bueno, yo. A mí me da igual el resultado en realidad entre CDA y Deportes Iquique. Pero creo que ahí estuvo nuestro colega y compañero don Javier Arizmendi. Así con que, Luchito Arancibia. Con Luis Arancibia, ambos compañeros, colegas. Así que felicitaciones por la transmisión. Estoy seguro que lo hicieron de remolín. Ah, lo hicieron súper bien. Felicitaciones por ahí. Así, oye, y quiero aclarar que Carlitos se estaba comiendo completo. Mentira. Yo llegué y Carlitos tenía convertida el salón de la Nuevo Mundo en una cocina. Un McDonald's. En un McDonald's. Tenía un pastel de show. De una cajita feliz, po. En un platillo de greda, po. Le puede sacar los anticuchos, va a empezar a hacer carnero. Mentira. No, está increíble. Compañero, ¿qué le parece si nos vamos con un temazo prendiendo el tiro a la tarde? Ya, vámonos con una canción para que nos vayamos arreglando un poco acá, porque estamos medio desordenados, es domingo, así que ya que carreteamos toda la semana, estamos muy cansados. Así que para enchufarnos nos vamos con un reggaetón, ¿no? ¿Con un reggaetón? ¿Te tinca? Lo que usted diga, usted manda. Oye, no, el DJ es como que habla en otro lenguaje, ¿no? El DJ, yo le digo, oye, vámonos con esto. No, no me gusta. Ya, ¿con qué queriste? Una canción, bueno, así, una cosa movida, así, no voy a poner una cosa romántica. Yo sé que estás enamorado. Tampoco algo grotesco. Yo sé que estás enamorada, pero no, tranquilo. Eso, me encanta esa canción. Y era reggaetón, ¿no? Ya. Dura, la mano arriba, sin duda sola, da media vuelta, danza con duro. Hoy estamos en vivo, ¿eh? ¿Se está escuchando? ¿Me estoy escuchando? ¿Todo? Y la Sole... Oh, está para terceras interpretaciones, por favor, Sole y Áñez. Ustedes están viendo lo que estoy haciendo. Sí, pero en la casa solamente están escuchando. Oye, vamos de lleno a leer algunos saluditos en Facebook que nos escribieron en el grupo Facebook de La Guarida del Zorro. Dice, Danca Leighton le da saluditos. Y con muchas S, así que muchos saludos a ti también. Un besote para la Danca Leighton Ledesma. Lo siento, tenía que pararte. Lo que pasa es que no la vi el fin de semana en Metanoia, por eso. No sé si estuvo enfermita o estuvo ocupada, pero la quiero ver con fuerza 8 el próximo sábado. Te queremos ver, te queremos ver. Y dice Kevin Job Cortés Ramírez. Manden saludos al Kevin, o sea yo. Y un saludo al Carlitos Sole, que está de cumpleaños. Cumple 20 el viejo ese. Buen programa y sigan adelante. Bendiciones, adiós. Así, un saludo tremendo para Carlito. Es muy bueno, tengo muy bonitos recuerdos de él. Eso. Nuestro saludo. Feliz cumpleaños, Carlitos. Feliz cumpleaños. Oye, vámonos al tiro con unas noticias de actividades que ocurrieron esta semana. Así es. Empezamos con Ficiante 2010 y se realizó la inauguración de la nueva versión del festival que este año convocó a grandes exponentes del séptimo arte en Antofagasta. El martes comenzó el cuarto Festival Internacional de Cine en Antofagasta Ficiant 2010. La inauguración estuvo planeada para las 19:30 horas en Cinemundo Antofagasta Mall Plaza. La actividad cultural fue organizada por la Asociación para el Desarrollo Audiovisual de Antofagasta, APDA, financiada por el FNDR 2% de Cultura y la Ilustre Municipalidad de Antofagasta. Dentro de los jurados convocados se contempló con importantes exponentes del séptimo arte nacional e internacional. Se contó con la presencia de Patricio Guzmán, reconocido documentalista que ha presentado trabajos en festivales tan importantes como Cannes y el Festival de San Francisco, quien además se adjudicó el último festival de cine en los Emiratos Árabes, donde juega o jugaba Valdivia, ¿no? En más Valdivia, sí. Yeah. Con su documental Nostalgia de la Luz. Además, se contó con la presencia de la actriz de TVN Francisca Levín, muy linda ella, tuvo la oportunidad de verla en vivo y en directo, y el director y productor musical Carlos Cabezas y Lucy Berghoff, fundadora del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Ojo que el Festival de Cine de Valdivia es el más destacado en Chile y se pretende que el de Antofagasta sea ahora el más destacado en la zona norte y por supuesto en un futuro sea el más destacado de Antofagasta y no de Valdivia. Esperemos que así sea. En el Teatro Municipal también se desarrolló la competencia de video regional, la que ofreció 6 trabajos que se realizaron locales durante la tarde. En el mismo recinto se ofrecieron exhibiciones a partir de las 14 horas y hasta las 20:30 horas, horario en que se programó el homenaje también al director y documentalista Patricio Guzmán, siendo esta una actividad abierta al público que consideró la presentación de su último trabajo, Nostalgia de la Luz. En tanto, tu universidad, Juan Ángel, Universidad Católica del Norte, también desarrolló la competencia de cortometrajes Escuelas de Cine con la presentación de 7 trabajos audiovisuales. Y el joven director Nicolás López, muy guapo él, tuve la oportunidad de verlo, presentó su última película, Qué Pena Tu Vida. Luego, en mismo lugar, se ofrecieron trabajos de la competencia de largometrajes, la que considera la exhibición de Despositarios, Postmortem y Mero Cuadrado. Una de las principales actividades paralelas a Fician 2010 es la muestra patrimonial que se realizó en el ferrocarril de Antofagasta. Asimismo, en el auditorio del Colegio San Esteban, del director Orlando Lubert presentó su película Taxi para Tres, y el actor Samuel González presentó el filme Ilusiones Ópticas en la Plaza de Armas de Tocopilla. Hoy quiero también nombrar los ganadores de este festival. Como mejor película fue elegida la película nacional Postmortem del director Pablo Larraín. Mejor actriz, Antonia Segers. ¿Te acordáis la María Jacobé en Romané? Efectivamente. Ella también por Postmortem y Pecados. La mejor banda sonora fue El viaje de Emilio del productor Héctor Tocman. En la categoría de competencia de largometraje documental nacional e internacional se lo otorgó a Nosotros, de los directores Cristóbal Cowen y Marcela Hermosilla. En la categoría de competencias cortometrajes, Escuelas de Cine Nacional, el primer lugar fue para Hijo de Puta, la directora Carolina Quesada. En competencia de cortometrajes de ficción y documental, video fue declarado desierto, ya que el jurado estimó que el trabajo era insuficiente para Ficción 2010. ¡Wow! ¿Qué categoría era esa? ¿Cuál categoría? Competencia de cortometrajes Escuelas de Cine Nacional. Parece que el uno, o realmente fue deficiente o el jurado era... demasiado exigente. Así es. En competencia de cortometrajes de ficción y documental, video fue declarado... Finalmente el director artístico, Omar Villegas, dijo que esta versión superó todas las expectativas en cuanto a convocatoria y organización, siendo el objetivo asumido por su equipo de trabajo en proyectar y perpetuar este festival e incluso extenderlo a los países limítrofes como el festival de cine más importante de Chile. Recordemos que esta es la cuarta vez que se está realizando este festival en Antofagasta. Y eso, pues, Juan Ángel, ¿qué le pareció? Yo tengo entendido que usted se quedó con las ganas de participar en este festival. Sí, efectivamente, yo tenía las credenciales de prensa, pero no pude asistir desafortunadamente por muchos trabajos y pruebas de la U, así que me quedé ahí con las ganas. Pero tengo entendido que tú asististe, ¿no? ¿Cuántas veces fue esta noche? Yo fui a la inauguración. ¿A la inauguración? ¿Y cómo, qué tal estuvo la inauguración? Muy bueno, estuve... perdón, estuvo ahí Nicolás con una chica, no recuerdo el nombre... actriz acá también, y ellos fueron los que inauguraron a ella. Abrieron esta actividad. Paola Latus, nuestro saludo para ella, ¿no? Gran actriz antofagastina, estuvieron animando, creo. Así es. Sí. ¿Y qué tal? ¿Animoso? ¿Te gustó la inauguración? Porque es primera vez que tú asiste a afición. ¿Primera vez que asiste a afición? ¿Y tus expectativas se cumplieron? ¡Wow! Me siento entrevistada, Juan Ángel. Es para que conversemos un poco, para que la cosa no sea tan plana. Me llamó la atención la actitud de los actores. No siempre pensé verlos más, una forma más tranquila, más seria, y no, ellos con su forma bien juvenil, entreteniendo a la gente, eso fue como bien, acaparó bastante mi atención. Eso fue la realidad. Qué notable. Esperar ahora el próximo año para oficiar la quinta temporada. Así y poder es. Asistir y poder entrevistarlo y sacarme alguna foto con alguno. Sí. Y quién sabe, a lo mejor Distrito va a poner un cortometraje ahí para que estemos en competencia. Ahora yo sé que de ti tienes muchas ganas eso. Sí, efectivamente, pero bueno, de abajo se empieza. Oye, vamos a revisar un poco, a ver, actualizar un poco el muro de Facebook. Y la señorita Danca te posteó algo, te lo dejas para que lo leas. Dijo, guajaja, si ando desaparecida, éxito a los dos. Ay, te saludaron, Juan Ángel, siempre me reclamaban. Oh, por fin me saludaron, muchas gracias, señorita Danca Leitana. Oye, agréguenos por favor al grupo Facebook La Guarida del Zorro, tenemos 181 miembros. Los aplausos, me quedé esperando los aplausos. Nuestro DJ Carlito está muy serio. Cuando queráis tirar los aplausos. Uy, verdad, nunca lo he visto tan serio. Voy a repetirlo, Carlito. Hace como que nada pasó. Allá usted en su casa, la que está escuchando, haga como que nada pasó. Agréguenos a nuestro grupo de Facebook. En La Guarida del Zorro tenemos 181 miembros. Muy bien, señora Millaray. Oye, también usted está escuchando, todo salió bien. Todo salió bien. Nos puedes llamar al 839-540. Y también. También, ¿qué más, Juan Ángel? Escúchenos online, nuevomundo.tk. Voy a mandar un saludo a las 6 personas que salen acá en La Guarida del Zorro, que están agregadas al grupo Facebook. Dice Claudia Díaz Rojas, Melissa Zúñiga Aguilera, Natanael de Olivera. Natanael Olivera. Exactamente. Aarón Leonel Rivera Rivera, Sara Elizabeth Tapia Maldonado y Libilet Armida Torrejón. Muchos saludos para ellos, por favor. Muchas gracias por habernos agregado al grupo Facebook. Así que sigan posteando nomás en el grupo La Guarida del Zorro. Vamos a ir leyendo los saluditos a medida que avance el programa. Sole, vamos, ¿te dicen que se llama una canción para ordenarnos a ver si qué más tiramos por ahí? Ya, vámonos a una canción. No sé qué canción es porque desafortunadamente se me perdió mi pendrive, así que la música está por ahí, está un poco atareado, no puedo dormir en las noches, tengo pesadillas, la gente me... Tus neuronas están en danger. Claramente, las neuronas cada vez se acaban más, esto de la droga, las neuronas se van. Así que tírate algo bueno, Carlito, Enamoré de una mala mujer que juega con mi corazón. La miro y no puedo creer que yo sienta tanto dolor. Me buscará muy dura, me amará en tu ardurea. Sencillo si no puedo estar, es dulce y aroma. Te quiero. amor y por tu amor siento dolor. Cum să trăiesc, vreau să găsesc răspunsul, ja-ja. Am pus suflet, dar m-am ars și n-are rost să mă mai gândesc acum la tot ce-a fost. Iubirea știe durere și nu-i bine. Mai bine ar fi de te gândi la tine, dar pentru ea sufletul mi-arde. Seniorita suave. Cuvinte în minte ce dor și vor să le știi numai tu. Mi-e dor să te ador, nu-i ușor, când zi și noapte te vrea sufletul. Busco mis sueños tu amor y no lo encuentro. Recuerdo tu voz con dolor y tus palabras de amor. Știu că plânge inima, oh, dar așa e dragostea. Nu mă uita. Sabes que te quiero so. Bienvenidos nuevamente a La Guarida del Zorro. Nos escuchan por la Nuevo Mundo 104.7 en Antofagasta o de forma online nuevomundo.tk. Llámanos por favor a los siguientes números, no lo sé yo. Al 839540. 839540. Por si quieres llamar para salir al aire, mandar tus saludos, pedir tu música, conversar con los locutores, dejar tu número, hacer gancho, hacer pinche. Y quién sabe, formar una familia, vivir felices para siempre, morirse, ir al paraíso. Amén. ¡Wow! Oye, vamos a ir un poco en lo deportivo, en los equipos locales, especialmente Deportes Antofagasta, que mencionamos que había perdido lamentablemente en tierras iquiqueñas contra los Dragones Celestes. Iquique vence a Antofagasta y es más líder que nunca de la fase final, consigna este diario electrónico que no voy a decir su nombre para no hacerle propaganda. Oye, los Dragones están súper punteros estos, pero tienen pinta de que van a subir a primera división. Ojalá duren, porque cada vez que sube Deportes Iquique baja el otro año. Cuidado, Juan Ángel, cuidado. Mira, tú tienes que, es la te pura tienes que aceptar verdad. El éxito del la momento. Pura este momento verdad. Es Iquique, tierra de campeones. Y se escucha de Arica hasta Concepción. Si no me equivoco, esta radio, ¿no? Oye, Carlito, está, ¿qué le pasa a Carlito? ¿Está enamorado, sí, Carlito? Está enamorado. Está enamorado, acéptalo. Tiene una mirada, tiene una mirada perdida, unos ojos que se desvirtúan, lo veo con las manos se las pone en la cabeza, está enamorado. ¿Viste algo que te dejó ahí? ¿Cómo se llama la mina? ¿Cómo se llama la mujer? Cuéntame, desahógate, si de aquí no sales, no te preocupes. Vamos lo digo, a seguir, lo digo. Lo que sigue, consigna el diario, dice, los Dragones Celestes festejaron ante más de 10.000 personas en su cancha con goles de Fernando El Zorrito Martel y Álvaro Ramos. Llegaron a 25 puntos y su más cercano escolta es Unión Temuco, que subió a Puerto Montt esta tarde. Así que el CDA se desvanece en sus sueños de acceder al fútbol de honor chileno. Oye, hablando de Jenny, quería... Oye, un saludo a mi polola Jenny, que debe estar escuchando por la radio. No, mi amor, te amo que... mucho, muchas gracias por la ayuda en la revista. Gracias. Jenny, así, a ella quería mencionarla. Lo que pasa es que ella, yo puse, me copiaste la foto. Y ella respondió abajo, oye, hagan una como, a ver, la que tomó la foto. Un saludo para ella, porque ella fue la que tomó la foto. Un saludo para mi polola que tomó la foto, muchas gracias. Es una foto de mis preferidas, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque la tomó ella. Vamos a leer una segunda lectura. De, valga la redundancia, me puse nervioso. Sí, una segunda noticia. Del equipo regional Cobreloa, que también es de Calama, nuestra vecina ciudad de acá, que admiro mucho. Y hoy goleó a Unión Española de El Colocolino, el Coto Sierra, por 3-1. Confirma más la teoría de que todos los colocolinos se hacen agua en Calama. ¡Cuidado! Dice todofutbol.cl, ojo, todofutbol.cl consigna. José Luis Sierra sumó una nueva derrota que asumió en reemplazo de Rubén Israel. En Calama los hispanos se inclinaron 3-1 ante Cobreloa y peligra su clasificación a la liga de Copa Libertadores, dado el empate de Cobresal y San Felipe que se suscitó esta tarde también. Los goles para los naranjas fueron obra de Patricio El Pato Galás, ex goleador del Mundo 2004. Aumentó para los naranjas Daniel El Chucky González y finiquitó la victoria Marco Lazaga, que puso el 3-1. Estoy buscando quién hizo el gol del Coto Sierra. Dice el Pipa Esteves, el Narigón le puso el 1-0 para que luego los naranjas pusieran 3 goles y ganaran 1. Así que muy bien por Cobreloa y Calama. Oye, y tú, Juan Ángel, cambiando de tema, ¿tienes alguna mascotita por ahí? ¿Una mascota? Uh-huh. No, desafortunadamente no puedo tener mascota porque mis viejos son alérgicos a... O sea, ¿no has tenido tampoco una mascota preferida? No, no he tenido nada de una mascota. ¿Y usted, DJ, ha tenido una mascota? Que si he tenido una mascota, aparte de Arismendi. Sí, sí, dice que sí, un perrito, un gatito, un canario, un zorrito. ¿Qué he tenido? Háceme con el dedito. Con ese no, por favor. Ah, un conejo. Ya, bueno, era para introducir más o menos lo que... El nuevo spot de Cristian Díaz, eso quería mencionar. Nuestro saludo para Cristian Díaz. Así que era amigo personal, es, muy lindo el spot de Cristian Díaz. Oye, lo pueden buscar, se llama No seas malas pulgas. Es el nuevo spot en campaña de tenencia responsable de animales. Sí, para todos los animales que están acá en la ciudad de Antofagasta. Oye, hay lugares que los perritos son en masa. Y eso es solamente culpabilidad de los dueños. Ahí están los dueños los que tienen que ponerse con el cuidado, el respeto, el baño y tanta cosa que va detrás de un perrito. Sí, es importante que la gente sepa si tiene una mascota, la mascota va a ser parte de la familia, así que por favor trátenlo como tal, ¿no? Además, si es perrita, gatita, lo que sea, hay bastantes, por ejemplo, Coproba da la oportunidad de esterilizar a estos animalitos. Si tienen problemas de dinero o algo así, todo es conversable. Yo sé que, por ejemplo, la actividad de la semana pasada estaban limpiando a los gatitos, perritos, también creo que también estaban esterilizando también. Sí, la municipalidad de Antofagasta estaba esterilizando a los perritos. O sea, también la municipalidad de Antofagasta está preocupándose del cuidado, del crecimiento de estos perritos, de estos gatitos y todos estos animales que en el fondo son animales que también tienen sentimientos, que también se pegan a uno y tenemos que también darle el cariño correspondiente y no dejarlos tirados ahí. Tenemos tantos perritos clandestinos, con mal cuidado, cerca del mercado y de todo el ¿cómo se llama? El puerto. El puerto. Así de corta, dejémoslo, el puerto. Bueno. Muchos lugares donde desafortunadamente las personas arrojan a sus perros, los abandonan. Démosles el cuidado correspondiente a los perritos. Y aquí, dándole a Cristian Díaz su nuevo spot, búsquelo. Búsquelo, sí, está en Cristian Díaz a Facebook, sí. Y en YouTube. En YouTube también, busquen No seas malas pulgas. Escuchen el nuevo spot de Cristian Díaz. Está muy bueno, yo siempre lo escucho, lo masifico, me lo mando para mis amigos, lo subo a mi Facebook, No seas malas pulgas de Cristian Díaz. Y está englobado más o menos todo lo que debe ser un amo responsable para que no seas malas pulgas. Bien dicho, vale la redundancia, ¿no? Oye, voy a leer algunos saluditos en el grupo Facebook. Hay 3 saludos nuevos, dice Mirko Choque López. Primera vez que escucho el programa. Hartos saludos y éxito. Cambiaron el logo. Ja, ja, ja. Felicitaciones. Efectivamente, Mirko, cambiamos el logo. Nos pusimos un poco más animales para nuestras cosas. Sale un zorro ahí, lo viste, ¿no? Sí. Y más encima, Mirko hizo el logo. Así que muchas gracias. Nuestros saludos para Mirko, para él. Me ha ayudado bastante. ¿Sabes qué? A mí me gustó cómo sale el perrito. Me encanta. Sale como tierno. Así que ya sabí ya, Mirko. ¿Eh? Un 7 con el logo. El perrito, el zorrito. ¡Guau! ¡Guau! Que nos quedamos pegados con lo que decía Cristian Díaz. Así es. Oye, hay otro saludo de Ricardo Alfredo Santander Caniú. Y mira, te lo voy a mostrar secretamente. ¿Lo leo o no lo leo? ¿Lo tiro o no lo tiro? Dice, Sole, te amo. Y un corazón, jajaja, ja, ja, XD. Y Kevin, yo corté por ti abajo, jajaja, ja, ja, ja, XD. Así que ya sabes, Sole. Manzanita de mi corazón, yo también te amo. Oh. Amito, amigo pechocho. Oye, tírate algún sonido, buscaldito. Cuenta que estás perdido, ¿qué te pasa? O acabo de decir, se están declarando a la Facebook, por Facebook a la Sole y Yañez. Y tú así en esa bola mística. También lo quiero mucho. Ya, sí, ya fue. Y también un saludito tremendo a la miau miau, Sarmenita. Ya, oye, te faltó un saludo. Sí, dice Jennifer Calderón López, es mi polola, gracias por los saludos y una carita sacando la lengua. Saludos para ti también, mi amor. Y vamos a irnos a unos... Oye, mira la hora, así que nos vamos a ir a una canción. Tín, tín, tín, tín, tín, tín, tín.

El domingo 22 de agosto del año 2010 quedará a la historia por ser un día donde la esperanza, la fe, el entusiasmo, la alegría, el cariño, la unión y por sobre todo el amor fueron protagonistas de una noticia que cautivó a más de 16 millones de chilenos. Un abrazo y mucha energía a los 33 mineros, a sus familiares y a todo un pueblo que sí creyó en Dios y que sí creyó que los milagros aún se pueden ver en este tiempo. Es Nuevo Mundo, la radio que simpatiza contigo. Creaciones Chalón. Bien vestido, bien recibido. Por eso, para que le vaya bien, venga al taller de confecciones y arreglos de vestuario Creaciones Chalón. Dama o varón, de fiesta o calle, siempre los mejores cortes y terminaciones. Creamos diseño, elaboramos desde figurines o adecuamos ropa a nueva talla. Precios rebajados. También se hacen trabajos a domicilios. Anote, Pasaje Molina 1517, René Schneider. Fono 9016-9656, Creaciones Chalón. La gracia del buen vestir. Somos una fiebre que contagia toda una región. Con la buena música y la buena onda, somos Nuevo Mundo. Una forma diferente de vivir. Estamos de vuelta acá en la guarida del zorro, 104.7 en Antofagasta. Nos puedes escuchar online por lanuevomundo.tk también. Y hay nuevos saludos en el grupo Facebook, que no voy a leer porque empiezan a tirar chistes internos. Y que aquí me gusta, a mí me gusta Manasore, ¿no? Que a mí me gusta más, que me gusta otro más. Así que si quieren chatear un poco y quieren conversar, háganlo en sus propios muros de Facebook, ¿ah? Dice Dan Caleito Ledesma, la Sole se las trae, ande con más fans. Efectivamente, ¿eh? La Sole anda con fans dentro de la radio y fuera de la radio, anda matándote, cabra chica. Y dice Eduardo Ramírez Mesías, un saludo a la Sole y a mi primo Kevin Cortés. Muchas gracias, yo también estoy acá, Eduardo. Nuestros saludos para tu primo Kevin de todo el elenco de La Guarida del Zorro. Hoy voy a leer un poquito acá de lo que se escucha, o sea, de lo que consigna este diario digital llamado distritodigital.tk, distritodigital.tk. Dice, delincuentes no dan tregua al robo de cableado eléctrico. Nuevamente el vandalismo arriesga la seguridad de las personas de nuestra ciudad, producto del hurto de cableado eléctrico en diversos sectores que han sido advertidos por la municipalidad. Sustracciones que no solamente se están efectuando con el cableado subterráneo, sino con aquel que se encuentra en la altura. O sea, estos cabros ya han pasado todo límite, se creen Spider-Man. Para robar no hay impedimento para robar, dicen, pero para trabajar les cuesta mucho levantarse temprano estos cabros. Oye, esto también no solo ocurre en zona norte, también ocurre en la zona sur. Recuerdo cuando fui a Talca y queríamos, turisteando con mi hermana, queríamos viajar en tren. Y los pasajes en tren no se pudieron realizar porque se habían robado los fierros de la línea. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible eso? O sea, la mentalidad, por favor, aquellas personas que les gusta el cobre, no sé, pues, o sea, dos deditos de frente, dejemos eso a un ladito. Ya, efectivamente, nuestro llamado para que la gente empiece a concientizarse, empiece a socializar un poco más con sus prójimos. Y también distritodigital.tk, distritodigital.tk tiene un banner de la Teletón, dice Teletonízate, la unión nos hace más fuertes. Tenemos una noticia relacionada con esto de la Teletón. Oye, así es, ¿eh? El próximo miércoles 17 de noviembre comienza la gira en el norte de Chile. Así es, se viene la Teletón, chiquillos y chiquillas, con el objetivo de motivar a las personas que se adhieren a la causa de la Teletón 2010. Pero además de la solidaridad, el evento tendrá música, baile, y este último a cargo de los gemelos bailarines de Power Peralta. ¡Wow! ¡Me encantan ellos! Amigos personales de La Soledad, me escuché por ahí. Oye, no sé si recordarán nuestros auditores a estos gemelos que se iniciaron en rojo, mostraron todo su talento en cuanto al baile. Me encantan ellos porque son como un estilo así como Java Wackies. No sé si estoy hablando muy dancísticamente, pero integrando por esta... Los Power Peralta es integrado por Raúl y Gabriel Peralta. Juntos son The Power Peralta, que se hizo cargo de crear la coreografía Teletonízate y tendrán la misión de enseñar los pasos del baile en cada parada de la gira. Según los bailarines, dicen, nosotros creamos la coreografía, se la mostramos al equipo de la Teletón que nos convocó y fue amor a primera vista. Era esto en lo que estábamos pensando. En una segunda etapa nos pidieron que la coreografía para el coro de todo Chile en un solo corazón. todo Chile con la Teletón. Yo moviendo los brazos acá. Bueno, tuvieron movimientos. Solo, la idea era solo de la cintura hacia arriba para que también pudiera bailar los niños en sillita de ruedas. Respira, respira. Así explicaron los bailarines. Tenés que respirar un poco, tráele agua. ¿Cómo bailáis tanto? Tráele un poquito de agua así para que no se te seque la garganta. No, es que me encanta hablar. Al igual que muchos chilenos, los integrantes de Power Peralta se sienten muy identificados con la cruzada solidaria, señalando que la siguen desde su infancia. Ellos dicen que la Teletón nos enorgullece como chilenos y participar más de cerca aún, sin duda quedará grabado como un hito en nuestras carreras. La coreografía final está hecha para los niños de la Teletón y la idea es que todos los chilenos, incluso la señora de la casa, esa que siempre está barriendo ahí con su musculito ahí sacando brillo en el piso, termine bailando el Teletonízate, comentó Raúl Peralta. Qué notable, que encima quieran llegar a todo público con su canción, ¿eh? Así es. Niños, mujeres, hombres, adultos, viejos, todos están bailando con los Power Peralta. Y desde ya la gente ya se empieza a motivar ya donando o dándole noticia, publicidad a esta actividad que se realiza todos los años y tengo entendido que en 2 años más nos realizará más la Teletón. Habrá que ver lo que pasa acá, por lo menos por lo próximo concentrémonos en la Teletón, que va a ser el 3 y 4 de diciembre de este año, en diciembre, así que quiero anunciar que el distrito va a poner una alcancía, en la fotocopia de Psicología con Derecho vamos a poner una alcancía de distrito, todo el dinero recaudado se va a donar en la Teletón, así que oye, ojalá la gente pueda... Quiero poner. También decir que Central Aramar de la Clínica Antofagasta también va a poner su alcancía. Se va a poner con la Teletón. Así que Antofagasta, La Guarida del Zorro, Distrito y Central, ¿cuántos? Central Aramark, la todos que se puso con la alimentación de los mineros, ¿recuerdan? Así es. Todos se ponen con Distrito. Oye, también quiero mencionar que la caravana de la Teletón no va a pasar por Calama. Así que, bueno, un llamado de atención para las autoridades que se muevan un poco para que la efectivamente la Teletón pase por Calama, porque supongo que para aceptar el cheque que dueñan todos los calameños y todo Codelco, no van a poner ninguna traba. Así que ojalá empiecen a ponerse las pilas estos cabros de la Teletón y pasen por Calama, que es el sueldo de Chile y la capital minera del país. Así que un llamado de atención para ellos, por favor, enchúfense. Oye, pero no estaría mal que ellos vinieran para acá, ¿eh? 4 horas ahí haciendo calor humano acá todos juntos, antofagastinos con calameños, Tocopilla sí pasarán, creo que sí. No estaría mal que estuviéramos acá todos juntos como hermanos, ¿eh? Allá en Antofagasta, Tocopilla, Mejillones, Copipó, Vallenar, todo. Así es. Sí, podríamos ser todos un solo corazón. Todos una norte y un sí, solo está, brazo. Está bien, por si acaso los cabros estos no se ponen pila y pasa la caravana por Calama, podríamos todos los calameños venirnos para Antofagasta, ¿no? Puede ser, es carta esa, es carta. Oye, nos vamos con otra canción, ¿no? Para cambiar el tema, ya. Vámonos con otra canción, Carlitos, te voy a gritar porque te veo desconcentrado. Vámonos con otra canción. Ya, nos vamos con otra canción, tírala y después seguimos con el programa La Guarida del Zorro, Nuevo Mundo. Esto es de C4. Así es, ahí va. Ya no estás aquí, de C4 para ti, Eduardo Ramírez Mesías. No, quédate de C4. Quédate de C4 para ti, Eduardo Ramírez Mesías. Salen 2 horas más, C4. Y sé que prometido no llorar. Sé que debes de partir, sé que yo debo dejar de ir, pero es que ya no puedo estar sin ti. Ay, no te vayas, quédate, quédate, quédate, quédate conmigo a mi lado siempre. Se muere. salen dos horas más. Y sé que he prometido no llorar. Estamos de vuelta aquí en La Oreja del Zorro, en la radio Nuevo Mundo 104.7 FM. Oye, quería empezar con una noticia de la... algo local, pues. La Universidad Católica del Norte, hace unos días atrás, hizo la Feria de Inventos, Energías Limpias y Soluciones a Problemas Urbanos. Los futuros ingenieros presentaron proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de los habitantes del norte de Chile. Plantas de biogás, sistemas de agricultura en el desierto, cocinas solares y soluciones a problemas viales de las ciudades. Formaron parte de los proyectos que presentó la versión 2010 en la Feria de Inventos de la Universidad Católica del Norte. La tradicional actividad organizada por la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte reunió a 300 estudiantes de primer año de asignatura, problemas de la ingeniería, quienes mostraron sus trabajos a la comunidad. La idea es que los jóvenes puedan dar a conocer iniciativas innovadoras y que ayuden a la gente. Queremos generar profesionales responsables que se preocupen de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona, recalcó el académico de la UCN y profesor evaluador de esta iniciativa, Hugo Rocha. ¿Lo conoces tú, Juan Ángel? ¿Hugo Rocha? Lo ubico, pero no lo conozco personalmente. Ok. El desarrollo de los trabajos involucró a generación de equipos y aplicación de los conocimientos obtenidos en estos meses de estudios. Participaron alumnos de las carreras de Ingeniería Civil Química, Civil, Civil Industrial, Civil en Computación e Informática, Civil Metalurgia y Civil Ambiental. O sea, son hartos chicos los que están atrás de esta actividad. Efectivamente. Qué notable, ¿eh? Qué notable. ¿Viste algún movimiento tú al respecto a esto? Estuve metido siempre en la escuela de periodismo, pero ahora como están las elecciones de federación también y hay elecciones de SEAL interna en cada carrera, está bastante poblada de varias cosas, así que es difícil diferenciar qué actividad es cuál. Pero hay harta acción en la UCN, es de esperar que esto se mantenga hasta fin de año, porque me gusta que las cosas sean movidas. Oye, qué bueno que estén ahondándole a las ferias de inventos, estas cosas de energías limpias, solucionar los problemas urbanos, esta de estar buscando energía. Es lo que le falta a nuestro cabro Carlito, energía. No, bien que los futuros profesionales se empiecen a meter en lo que es la sociedad y empezar a mejorar a la comunidad, pues aporten su granito de arena. Y qué más aporte que empezar a buscar energías renovables, limpias. Así que nuestros saludos para todos los que participaron en ello y ojalá se sigan repitiendo estas cosas también. Oye, aparte de lo que está pasando dentro de la UCN, también quiero leer un mensaje acá que es una cosa más... Pone la cuestión. De SEAL de Periodismo dice: perdónenos y los perdonaremos, empecemos de cero como buenos amigos. Efectivamente, el SEAL de Periodismo está un poco perdido, pero se comprende porque hay muchas cosas que hacer. Cada alumno tiene que ejercer sus propias responsabilidades y sus deberes. Dice: es justo ser SEAL, pero debemos nosotros limpiar la sala del SEAL, un poco que todo el mundo colabore en la escuela de periodismo. Y en el SEAL, obviamente, y toda la gente que compone la carrera de periodismo, que ojalá se ponga con el SEAL, porque el SEAL se ha portado muy bien con nosotros. Yo debo decir que el SEAL es algo... Estás en el teléfono que está llamando, estoy hablando. ¿Qué hago aquí, loco? ¿A qué vine? Sale como iraquí. Entonces, pasando? No, yo creo que el SEAL de periodismo a título personal lo ha hecho excelente comparado con el SEAL que teníamos antes. Tómalo. Ya, teníamos un llamado. Aló, sí, buenas tardes, ¿con quién hablo? Don Juan Ángel, habla con Ricardo. Don Ricardo, ¿cuánto? Cuénteme. Santander. Ricardo Santander, ¿cómo está don Ricardo? Cuénteme. No, llamo para mandar saludos, para felicitarlo por el programa. Y a ver, manda tu saludo. ¿A quién quieres mandar un saludo? Al Johan. Al Johan. Johan, ¿quién es él? ¿Un amigo, un pololo, un patanera, tu hermano, pololo, tu sobrino, tu cuñado? No, es un amigo. Es un amigo. Sí. Que me entregue los perfumes. Oye, nuestro saludo entonces para Johan, que le pase los perfumes al cabro aquí. Enchúfate, Johan, enchúfate. Y también no le pasa los perfumes. Dice que le debe pasar la plata y todo eso. Ah, ya, entonces Johan, por favor, hacete responsable. Oye, y otro saludo para la Sole. Ah, otro saludo para la Sole. Oye, Sole, I love you forever so much. I love you forever. Oye, muchas gracias, Ricardito, por haber llamado, po. Sí, es que... quería llamar para saludarte a ti. Me pongo nervioso, ¿cachai? Oye, ¿qué onda? ¿Te gusta el programa? ¿Qué onda? Cuéntame. Sí, obviamente, ¿no? Bueno, interés público, todo eso. Y con respecto a las noticias, ¿se entiende? Dime tu opinión. ¿Sabes lo que me sorprendió? Lo que me, y me reí mucho con lo que dijiste del tren. que iban a salir, que se habían robado no puede ser. Es una anécdota que pasan en verano. Sí, ahí que debería hacer un ranking, así, el pastel de la semana. Sí, increíble que no puede ser así, de verdad. Ya, pues Ricardito, muchas gracias por haber llamado, pues esperamos que la próxima semana también pueda estar llamándonos. Oye, y opinando por nuevos temas. Ya, pues vale. Oye, y un saludo al Kevin igual, que está allá en el sur, apacentando a la oveja. Ya, Kevin Cortés, un besito también y saludos para él. ¿Algún ya, temita que quieras programar? En Quilpué, dice. ¿Ah? ¿Algún temita que quieras programar? Sí, podría ser el de After. No, no se llama After Love. Este se llama Stereo Flow. Stereo Love. Ya, ahí vamos a ver de qué onda Maya. Para ver si podemos programarlo entonces. Ya, pues vale. Muchas gracias. Saludos, niño. Mucho éxito. Bendiciones. Chau, chau. Chau, chau. Oye, están llamando, esto es bueno, la gente llama, la gente se expresa amorosamente, la Sole anda dejando la patada en todos lados, ¿eh? Tienen miradores donde va a dejar miradores. Y está colapsando nuestro muro de Facebook con una persona llamada Johan Vargas. Voy a leer todos los mensajes que ha escrito, dice: Sole, cásate conmigo, te amo, mamita rica, me tienes loco. Tómame a mí, porfa, dame tu mail, eres lo mejor de Antofa. Después pones, salúdame online, salúdame. Después, 4 minutos después pones, salúdame Sole, salúdame a mí. Después de nuevo 2 minutos dice, ea, ea, Ricardo Manzana mentiroso. Muy bien, ¿eh? Que nuestro muro de Facebook se preste para declaraciones amorosas entre nuestra conductora y Johan Vargas. También escribe Claudia Díaz, dice, Sole, hola. Después dice, oye, manda saludos a la familia Díaz. Completa, está la media multitud aquí en mi casa. Así que nuestro saludo es para la familia Díaz que está en la multitud. Oye, en su casa. Oye, ¿puedo hacerlo yo? Voy a mandarle saludos a Johan Vargas, mi querido personal amigo. Besotes para él, tremendos, y a toda su familia, a la Giselle y todo. Oye, también mandarle un saludo a la familia Díaz, a la Claudia, al José, a la mamá, papá y todos ahí. Besote tremendo, que está toda la familia reunida. Que estén muy bien, bendiciones para ellos. Cuénteme. Bueno, oye, eso, pues así que sigan escribiendo en nuestro grupo Facebook qué le pareció el programa, qué le ha parecido, las canciones que estamos tocando, los temas que estamos hablando, nuestro tono de voz, si les caemos bien, si les caemos mal, si se quieren casar con nosotros, nos quieren pegar, nos tienen mal, nos tienen buena, escriban lo que sea. ¿Alguna anécdota, saludos, pidan canciones, pidan números telefónicos, MSN, medidas anatómicas, lo que ustedes... Sí, estamos a su disposición. Hagan lo que quieran conmigo. Ya, nos vamos a ir a un tema acá para empezar a retar a estos cabros que empiezan a usar el muro Facebook como si fuera que usted en Plaza Social. Así que tíranos una canción, algo alegre, Carlitos, que ya me estoy enojando, así que tírame algo alegre. ¿Cómo se mata el gusano? Y ahora todos a bailar. El baile del gusano, primo. Al ritmo de los cuatreros del sur. Se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así. Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere. ¡Arriba! El gusano se mata así, se mata así. ¿Cómo se mata el gusano? Se mata así. ¿Cómo se mata el gusano? Muere, gusano, muere, muere, muere, muere, gusano, muere, muere, muere, gusano. Hoy la canción es a un total contenido, ¿ah? ¿Eh? Mata al gusano, mata al cucaracha, es el insecticida. ¿Cómo se mata el gusano? ¿Cómo, cómo, cómo? Oye, vamos a leer unas noticias de consigna del diario electrónico elnortero.cl. Dice: incendio afectó a sitio arqueológico Aldea de Tulor. La oficina de administración del sitio arqueológico que alberga la milenaria aldea de Tulor fue afectada por un incendio que habría sido iniciado, ojo con esto, por antisociales. Así que unas personas que no tenían nada más que hacer, seguramente cochinos, andaban drogados, andaban volados, andaban en su bola mística, le pusieron una gotita, o sea, una mechita de fuego para la aldea de Tulor, la comunidad atacapeña de Coyo, desde 1994, y desafortunadamente ocasionaron un incendio. Así que muy malo, un tirón de orejas para esas personas, ¿eh? Lástima, hay tanto recuerdo ahí, tanto respaldo de antecesores de aquellos tiempos y tanto, además, extranjero que iba a visitar esos lugares y lo echan a perder con incendio. Efectivamente, un sitio, un patrimonio histórico regional y nacional y turístico también, como tú dices, así que... Tan turístico porque eso pasa todo el año lleno de extranjeros. Qué mal. ¿A cuál habrá sido el fin? Así, solamente hacer mal, hacer daño. Como dijiste tú, a lo mejor una bola mística. Una bola mística, no más, ¿Qué más, qué más se puede decir? Una bola mística, andan. ¿Qué vamos a ver hoy día? Porque no tengo que trabajar. No, déjala ir. No tengo que... Oye, Radio Mundo nos puede sintonizar en la 104.7 Antofagasta, 97.1 Tocopilla, 94.3 Mejillones, 96.9 Copiapó, 97.7 Vallenar, 96.9 Diego de Almagro. Y como si deseas llamarnos también, como recién lo hizo Ricardo, nos puedes llamar al 839-540. Ahora, si deseas, eres un poquito más tímido y deseas escribirnos al muro, nos puedes escribir a La Guarida del Zorro. En el muro ahí tú puedes exponer lo que tú desees, saludos, cumpleaños, matrimonio, lo que usted desea, lo plasma nomás en el muro y nosotros lo vamos a estar leyendo. Efectivamente, falta uno para las 8 de la noche, nos tenemos que despedir, pero antes quiero dar un saludo a 6 personas que aparecen acá en el grupo Facebook, agregado de nuestro programa de radio. Dice Natalia Orobrazo, Héctor Antonio Bravo, Mauricio Campillay, Noé Barrera Barrera, Darwin Monardes y Pro Antofagasta Chile, que es la agrupación del partido político de Marco Enrique Son Minami en Antofagasta. Muchas gracias. Agregaron 3 personas más, ¿verdad? Que empezamos con 181, ahora son 184. Vamos sumando, suma y sigue, suma y sigue. Vamos por los 200. Estamos matando, estamos hecho un animal. nocturno. Ya, nos tenemos que despedir. Muchas gracias por la sintonía de hoy en día. Muchas gracias por el llamado telefónico, por los posteos en Facebook, por las personas nuevas que agregaron el grupo. Así es. Un besito para todos los auditores que estuvieron escuchándonos esta tarde en La Guarida del Zorro. Y no te pierdas el próximo programa, el próximo domingo en la radio Nuevo Mundo 104.7 FM. Efectivamente, escuchen por favor el próximo domingo y sintonicen, o sea, y escriben ahí, tecleen en su PC también, distritodigital.tk, distritodigital.tk. Ya, nos vamos, muchas gracias por habernos, ¿qué le pasa a Carlito? Lo veo y me siento preocupa, mal. Me preocupa, lo veo y me pongo triste, lo veo y me pongo a llorar, te miro la cara y me da sed. ¿Qué está pasando, Carlito? Ya, mira, pónete algo bueno que nos estamos despidiendo ahora y nos vamos, pónete feliz ahora que nos vamos. Saludos a todos y bendiciones a cada uno. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau. Tu cuerpo mío, no dejes de frotarlo al mío sin cesar. Tus movimientos sueltan tus pechos que me tienen loco. Veo que tu boca se transforma lentamente en mío. Y qué sencillo sentir tus labios. Chica eléctrica, tiene solamente 16, pero se siente como si tuviera 26, gozosa. Cuando con la mirada ella te roza, la mente afloja, se moja, te olvida de cualquier otra cosa. Pero esa rosa no te da perfume, esa te da corriente. Más de 220 voltios en cada vuelta del ciclo lunar. De nuevo te pilla, voy para ponerte su corral. Sabe a pesar de no saber demasiado. La recoge, se la cogen y le compran dos regalos, los condones, un helado para apagar la sed de chispas relucientes. Si te portas más con ella, aprende a mostrar. Hey, desobediente, no le hace caso a su papito chulo. Igual me tiene.